Entrevista UG. Hoy en UG Noticias tenemos una entrevista en relación con un tema que ha sido del interés no solamente pues de los universitarios y de ciertas áreas de estudio que tienen que ver con el agua, con la gestión, con la gobernanza del agua, sino de todo el estado de Guanajuato y también de una región que está involucrada en la presa El Zapotillo. Hace unos días el presidente de la República dio a conocer que Guanajuato se queda fuera de este proyecto y nosotros hoy queremos retomar el tema del cual ya hemos hablado en alguna ocasión, pero hoy queremos desglosar un poco más en qué consiste este proyecto de la presa del Zapotillo y para ello nos acompañan en esta ocasión dos integrantes del Cuerpo Académico Agua, Energía y Cambio Climático. Ellos son el doctor Daniel Tagle Zamora y el doctor Alex Caldera Ortega. Ambos forman parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus León de la Universidad de Guanajuato y desde hace mucho tiempo han estado trabajando en este y otros temas, pero bueno, particularmente en términos de la información y del análisis que tiene que ver con la presa del Zapotillo, pues es que hoy nos acompañan, lo cual les agradezco muchísimo. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Gloria. Inicialmente, a mí me gustaría que nos hablaran, que nos hicieran un contexto de la problemática a la cual responde la presa del Zapotillo. Sí, bueno, ustedes saben que la región del Bajío, particularmente la ciudad de León, es una ciudad que tiene varias décadas con una tasa de crecimiento poblacional y por ende económico y de obviamente una demanda de recursos, particularmente agua, de servicios públicos, pues creciente. Es una ciudad industrial, particularmente curtidora y zapatera y metalmecánica, porque luego se habla muy poco a veces de la presencia de una industria metalmecánica muy importante en la región. Ha sido pues obviamente como su medio de producción, dentro del proceso productivo, el uso del agua. En ese sentido, desde hace años, los especialistas, y bueno, al depender básicamente de agua subterránea, porque el 98% del agua que se usa en la región es agua subterránea, solo el 2%, una parte de la presa del Palote, es usada para el uso público urbano. Pues hay una demanda, particularmente del acuífero del Valle de León, que lo ha puesto dentro de los 104 acuíferos más sobreexplotados del país. Particularmente el uso agrícola requiere bastante agua, cerca del 75% del acuífero es para ese uso. Le sigue obviamente el público urbano, cerca del 10% lo demanda, así como del industrial, un 9%, que el tema con el agua industrial de la que ya hablábamos es el tema de la contaminación. Porque, por ejemplo, en el caso de la industria curtidora, usa químicos que se vierten en los drenajes y que también obviamente se infiltran en el terreno y que pues obviamente eso también compromete el propio acuífero. Ante ese escenario, desde hace mucho tiempo se ha definido pues que el León necesita encontrar alternativas en genérico para hacer frente a esa sobreexplotación. Acuérdense que la idea de sobreexplotación es que se extrae más agua de la que naturalmente se recarga, y en ese sentido, en general en México, no solo en la región, buscar fuentes de abastecimiento fuera de la cuenca del Valle de León se ha visto como la solución pues más segura para poder seguir manteniendo una tasa de crecimiento económico y por ende también poblacional que demanda esa agua. En ese sentido, se ha planteado pues que una gestión dirigida a ampliar la oferta de agua, es decir, encontrar fuentes de abastecimiento alternativas al propio acuífero, ha sido la solución. En particular, en términos de la cuenca superficial, Guanajuato también, en este caso León, está conectado con la cuenca del Río Verde, que es un territorio que se comparte precisamente con Jalisco. Y ahí es donde en primera instancia se planteó pues la idea de poner una presa que pudiera llevar agua a León. Obviamente esto está ligado también a una lógica de la cuenca mayor, que es la cuenca de Lerma Chapala, que en términos del flujo de agua pasa por el Estado de México, Michoacán y Guanajuato, agua superficial que, bueno, se regula a través de la presa Solís y que se deja o se libera el agua para el río de Chapala. Obviamente, en ese sentido, hacer aguas nacionales, nosotros compartimos una relación muy estrecha con Jalisco. En ese sentido, bueno, pensando en la cuenca del Río Verde, es que se encontró que esa posibilidad de encontrar una presa o construir una presa era la mejor solución. El primer momento fue, insisto, la presa en la zona de Río Verde, pero que también tuvo sus fallas en el proceso de toma de decisiones, que también llevó al fracaso en los años 90 a esa alternativa, que finalmente derivó en la idea de la presa Zapotillo, que bueno, de la cual estamos hablando el día de hoy. Y precisamente me gustaría, doctor Daniel Tagle, saber en qué consiste este proyecto. Ya Alex nos puso un poco en este contexto, pero ¿qué implica en general el proyecto de la presa El Zapotillo? Bueno, el proyecto El Zapotillo tiene sus antecedentes ya en 1995 por un decreto presidencial de las reservas del agua del Río Verde, que se plantearon como un aprovechamiento doméstico y público urbano para los estados de Jalisco y Guanajuato. En ese decreto, desde entonces se planteó una distribución de agua de 384 millones de metros cúbicos para Jalisco y de 120 millones de metros cúbicos para Guanajuato. Después, en 1997, se realizó una pequeña modificación para incluir el uso pecuario para los municipios ubicados en los Altos de Jalisco. Ya en 2005, el gobierno de Jalisco estableció el sitio para la construcción de la presa, que se dio a conocer como el Zapotillo, en Cañadas de Obregón, allá en Jalisco, pero fue hasta 2007 cuando se dieron los primeros acuerdos de entendimiento entre la Comisión Nacional del Agua con los dos estados, tanto con Jalisco como con Guanajuato, para determinar el financiamiento y construcción de la presa, así como también para establecer, digamos, el acueducto, el Zapotillo, los Altos de Jalisco y León. Entonces, ahí se determinó de manera conjunta prácticamente pasar de un proyecto inicial en donde la presa se estaba planteando en 80 metros de altura y establecerlo a una altura de 105 metros de altura para poder almacenar 911 millones de metros cúbicos de agua y con ello poder lograr, digamos, el objetivo. Sin embargo, a 105 metros implicaba inundar los pueblos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, pueblos que obviamente, ya sabemos la historia, entraron en discordia y conflicto por hacer inundados e iniciaron la defensa de las comunidades, ¿no? Con el INDEC. El proyecto planteaba que el abastecimiento de agua por parte de la presa El Zapotillo pues diera abastecimiento para 25 años para la zona metropolitana de Guadalajara y llevar también a 14 municipios de los Altos de Jalisco y obviamente a León. Básicamente para el caso de León implicaba el abastecimiento de 120 millones de metros cúbicos de agua, que en realidad ha tenido diversas complejidades, digamos, no solo en el proyecto de la construcción de la presa, sino también de la construcción del acueducto, ¿no? Que planteó varios problemas con la empresa seleccionada Abengoa y que, bueno, se dieron problemas de financiamiento dentro de la propia empresa y, digamos, muchos de los problemas también relacionados con los acuerdos de los términos de referencia y concesión para el mismo. ¿Qué implicaciones tiene este proyecto? Pues prácticamente lo que implicaba el Zapotillo para León era clave. En esencia, era lograr transferir, digamos, los retos que implicaba de manera local, organizar, recuperar nuestro acuífero, generar cuestiones de educación ambiental y planteaba, digamos, que el Zapotillo daba la luz para transferir esos costos y tener agua aquí en León sin tener ningún tipo de problemática, salvo obviamente el levantamiento de las comunidades. Es decir, no se planteaba una estrategia de cómo remediar la cuenca específicamente en el lado de Guanajuato, y poder seguir gozando del abastecimiento de agua. Entonces, en ese sentido, digamos, había muchas oportunidades o ventajas que planteaba el Zapotillo para León, ¿no? Y ahora, digamos que los retos son mayúsculos porque la presa daba la posibilidad de una amplia comodidad para Comisión Estatal del Agua, para Zapal, de no establecer un plan B. Ahora, con este cambio, pues prácticamente Guanajuato, Zapal, se ven obligados a tener que diseñar, a tener que colaborar, obviamente, con los actores, ¿no? Eso, digamos, es el proyecto. Ustedes desde hace tiempo han estado trabajando en el tema y desde hace años ya había escuchado sus voces decir que era inviable el proyecto específicamente para el caso de León. Ustedes trabajan bastante el tema de gestión y gobernanza del agua. ¿En qué sentido desde hace tiempo ya les parecía inviable? Daniel, ya nos diste algunas ideas. A mí me gustaría que pudieras desarrollarlas un poquito más, Alex. Bueno, lo inviable no tanto viene por lo técnico, al contrario, técnicamente es la opción más viable de acuerdo a la lógica, pues, de lo que ya decía el doctor Tagle, con respecto a las ventajas para León en términos de transferir los costos, ¿no?, de sanear la cuenca propia y seguir con el propio esquema de desarrollo, y en ese sentido, pues no, o sea, transferir los costos, en este caso ambientales, a una región como era precisamente donde se construyó la presa y, bueno, estaba en riesgo de ser inundados estos pueblos. En ese sentido, es lo inviable, es decir, finalmente, por un lado, lo que decimos nosotros es que el haber apostado a Zapotillo, por lo menos en el caso de Guanajuato, distrajo a los propios actores locales de Guanajuato a encontrar soluciones que ajustaran la demanda aquí mismo en la cuenca que hay que sanear, que en este caso del Valle de León. En ese sentido, a pensar estrategias más bien de la otra cara de la moneda, en la gestión que se llama una gestión dedicada a la demanda, es decir, ajustar la demanda de agua, ajustar los usos en todos y cada uno de ellos, por ejemplo, en términos agrícolas, pues obviamente políticas decididas, integrales, hasta agresivas, hay que decirlo en algunos sentidos, de conversión de cultivos, de recuperación de caudales, de infiltración, por ejemplo, de agua. En el caso del agua urbana, el tema de recuperación de fugas. Obviamente sí se ha hecho un esfuerzo importante en el tema de consumo, porque León, a pesar del crecimiento poblacional, los consumos domésticos pues no han crecido, al contrario, han disminuido en metros cúbicos por hogar. Pero obviamente esto ha sido inducido por el tema del mecanismo de mercado, que son los precios a través de la tarifa. Pero obviamente es necesario, de alguna manera, también una concientización del usuario público urbano para racionalice todavía aún más su uso. Se ha dicho que se ha hecho esto a pesar del derecho humano al agua, ¿no? Luego también, pues hay otras alternativas, ¿no?, que tienen que ver, pues, con el uso industrial, el apostarse fuertemente al tema de saneamiento. O sea, todas esas soluciones que pudieran poco a poco sumar un conjunto de medidas fueron de alguna manera desdeñadas, de alguna manera hechas a un lado, no tomadas en serio en muchos casos, y en ese sentido, ¿no?, le hemos apostado a un proyecto que obviamente era inviable en tanto violaba derechos, si bien de unos pocos. En democracia, el derecho de la mayoría no está por encima del derecho de la minoría, al contrario, el Estado de Derecho significa que el Estado garantiza el derecho de cualquier persona. Y en ese sentido, pues obviamente procedieron los amparos que estos pueblos generaron. Pues bueno, en política pública tú tienes que mediar entre lo deseable y lo factible. Y el proceso político, pues, es el que delibera esa tensión entre lo técnico y, es decir, lo factible y lo deseable. Y pues la política es la que viene a decir que, pues bueno, el conflicto en su complejidad pues se queda en una sola dimensión, que es la dimensión de Guanajuato. La de Jalisco de alguna manera se resuelve, el presidente decide solucionar la parte de Jalisco, y si por un lado respeta los derechos de las comunidades y por otro lado desactiva el conflicto con el gobernador de Jalisco, y se queda solo con la dimensión del conflicto en Guanajuato, que deberá buscar soluciones particulares, ¿no? Y de alguna vez es lo que veíamos nosotros. Es decir, también hay otro colega, Raúl Pacheco, que este conflicto lo planteaba como un conflicto intratable. Pero bueno, al hacer esto, el gobierno federal no hace un conflicto tratable, ¿no? En términos de estrategia de política pública, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora lo que nos queda actualmente, pues, es buscar las soluciones en lo local. Obviamente se esperaría que sea mediante un diálogo que incluya más actores de los que tradicionalmente ha incluido, que también yo creo que ha sido parte del problema. Para el caso de Guanajuato, esto ha sido una decisión solo de élites políticas. Es decir, en este caso, del Consejo Directivo de Zapal, que está dominado por empresarios, y obviamente de la mano de las gestiones del gobierno estatal y municipal. Pero la verdad es que, insistimos, no se han tomado en serio otras soluciones que, si bien parecen mínimas, sumadas, sí nos pueden dar un escenario distinto. Esta reacción del gobierno del estado ante el anuncio del presidente en términos de que Guanajuato precisamente se queda fuera del proyecto de la presa del Zapotillo, y como ya lo has indicado, nos deja ver que no hay un plan B, puesto que es un proyecto que se ha estado trabajando durante más de una década y que, bueno, como lo has indicado también, pues nos deja en un momento en el que pareciera que no hay alternativas, pero me imagino que habrá algunas. No sé, Daniel, ustedes que han visto que pudiera suceder a partir de esta decisión, que yo creo que no va a tener marcha atrás, ¿o ustedes cómo lo ven? Mira, hay que señalar cosas interesantes. Zapal ha trabajado mucho en el tema de controlar la demanda para uso doméstico. Ha logrado, digamos, que el consumo doméstico pase de 150 litros por persona al día a 70. O sea, entre 2000 y 2018 prácticamente logró controlar la demanda. Ha sacrificado mucho la parte del derecho humano al agua, dado que este ajuste que ha hecho Zapal, que es muy importante, porque imagínate, de no haber controlado la demanda del uso público, del uso urbano, pues ahorita no sé dónde estaría la cuenca. Lamentablemente lo tuvo que hacer a través de un incremento de las tarifas. De hecho, Zapal durante 2018-19 tuvo a las terceras tarifas más caras del país, según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, ha entrado, digamos, a tratar de controlar la parte de la demanda, pero le ha puesto más atención al uso doméstico, ¿no? Y entonces, Zapal ha señalado que es por la cultura de educación hídrica que hay en la ciudadanía leonesa. Me parece, yo no coincido con esto, es un tema más de aplicación de tarifas de agua, lo que ha ajustado. Me parece que, como dice Alex, se dejaron muchas estrategias, ¿no? Al ver la posibilidad de tener o transferir los costos de no gestionar localmente el tema del agua y al transferirlo hacia Jalisco, pues, como dice, se desactivaron muchas cosas. Y ya prácticamente pasaron 13 años prácticamente, ¿no? De que se inició tanto la construcción de la presa como también el conflicto por el agua, y es tiempo que hemos perdido. Únicamente se ha dado este tema de controlar la demanda. Y ahorita hay muchas acciones que se pueden implementar. Sí vería primero parto de señalar, yo creo que esto es irreversible, es una decisión presidencial irreversible, viene desde el federal, y entonces ahora sí está prácticamente fuera Guanajuato de la parte del Zapotillo. ¿Qué seguiría? Yo plantearía, y es algo que comenta Alex, ver que Zapal tiene la necesidad de juntarse con todos los actores, tiene que reunirse, tiene que interactuar, porque finalmente Zapal es un usuario más dentro de la cuenca. Están los usuarios obviamente agrícolas, que son los que tienen un consumo muy sensible aquí en el acuífero del Valle León, y están los usuarios industriales comerciales que tienen concesión de pozo a través de Comisión Nacional, pero también sus usuarios industriales comerciales que dependen directamente del abastecimiento de Zapal. Tiene que colaborar con todos, o sea, tiene que haber un pacto por el agua aquí dentro de la cuenca, de establecer estrategias que de momento Zapal las ha buscado de manera, digamos, de buscar estrategias de solventar el problema del agua a través de la comercialización del agua. Me parece que ahora se plantea un nuevo tipo de estrategias que implica necesariamente revertir esta parte del problema, pero con ahorro de agua. O sea, se planteaba el Zapotillo como una fuente de abastecimiento que nos ponía en una situación donde nosotros no nos restringimos por el agua. Seguimos en esta ilusión, en esta visión de que hay disponibilidad del agua cuando sabemos esencialmente que estamos en una cuenca con déficit. Implica ahora buscar estrategias de ahorro por parte de todos los actores, implica necesariamente también establecer mecanismos de ver al interior de todos los actores esos mecanismos de ahorro. Ya hay estrategias, únicamente se han descalificado porque implican que Zapal no funja, digamos, como el actor central en la gestión del agua. Pero hay empresas que están poniendo sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Y que permitirían, digamos, ahorita si tú analizas la parte del comportamiento de agua de los usuarios de Zapal, el usuario industrial comercial es el que le está generando mayor presión, es el que está creciendo. Por eso hacían tanto énfasis en el Zapotillo, de mantener un abastecimiento que asegure el crecimiento económico regional basado obviamente en el agua. Y es el que amenaza, digamos, Zapal tiene que entrarle a abastecer totalmente el agua para público urbano, pero la parte industrial económica es esencial para ellos. Entonces, el Cotas del Valle de León también ha planteado estrategias como la recuperación de la parte de la sierra. También la Universidad Autónoma de Querétaro, en su programa de maestría de gestión de cuencas, han señalado en reiteradas ocasiones que la solución está en recuperar la sierra. O sea, está en eso, está obviamente establecer estrategias para la recarga de agua del acuífero y requiere de inversión. El Cotas ha señalado una inversión más o menos de entre 400 y 500 millones de pesos para hacer poda, para hacer mini presas, para retener, digamos, el agua cuando llueve. Ahorita ha estado lloviendo mucho y, digamos, el estado actual de la sierra implica que el agua baje a fuerte velocidad porque no hay un mecanismo, digamos, en el suelo que retenga el agua. Entonces, el Cotas ha hecho mucho énfasis que se requiere esencialmente retener el agua en la parte alta, ¿no? Y también como mecanismo para la prevención de inundaciones. También, obviamente, el reuso, la recirculación en el sector industrial del agua. O sea, plantear, digamos, mecanismos que las industrias tengan su capacidad para tratamiento y recircular el agua. Eso es muy importante. El problema de estas estrategias es que impiden el control y dominio por parte de Zapal, que no lo quiere soltar. El Zapotillo era una forma de centralización del agua y una forma de generar mecanismos de comercialización y mercantilización de líquido aquí en el Bajío. Ahora las estrategias, y es ahí donde Zapal tendría que ceder bastante, también Comisión Estatal del Agua, implica necesariamente una apertura. Y en donde las estrategias que se puedan diseñar, que se puedan plantear, son más de participación social, que no van a generar necesariamente un proceso de comercialización o mercantilización del agua. Implican una descentralización, implican que si yo dentro de mi vivienda hago captación de agua de lluvia, pues ni modo, no va a ser una renta que genere Zapal a través del agua, pero se requieren ahorita de la colaboración y estrategias de ahorro por parte de los usuarios. Hay que verlo, el que cada que tú vas y le bajas al baño, no solo es consumo de agua, también es un pago de renta por el agua a Zapal. Entonces, si tú logras meter sistemas de captación de agua de lluvia en las viviendas, pues será ingresos que deje ir Zapal. Pero el día de hoy requerimos de estrategias de prevención, de ahorro. Ya no estamos en esta visión de a ver cómo logramos ahora dónde hacemos una presa para traer agua. Implica el sacrificio. Esto es como una cuenta de banco. Le debes al banco, le tienes que pagar. Tenemos problemas con nuestra cuenca, pues tenemos que solventar los problemas con nuestra cuenca. Y eso es lo que no se ha querido reconocer desde los actores locales, que hemos deteriorado sensiblemente nuestra cuenca y entonces encontramos en el Zapotillo la opción más viable de traspasar esos costos. Y es preocupante cuando el presidente del Consejo Directivo de Zapal señalaba en una rueda de prensa que, bueno, 1,000 personas impidieron el beneficio de 1,600,000 personas, ¿no? No me parece justo ese tipo de comentarios, ya lo señalaba Alex Caldera, y que en esencia implica, ahora sí, que todos tenemos que colaborar y ajustarnos a nuestra cuenca, a lo que tenemos en nuestra cuenca. Bueno, pues el tiempo ya nos ha rebasado un poquito. Yo les quiero agradecer muchísimo el que nos hayan hablado en torno a este tema que está pues ahorita en la palestra. Y para finalizar, a mí me gustaría nada más una reflexión muy, muy breve en términos de a dónde hay que mirar, porque justamente con esto que cerrabas, Daniel, pues sí, lo único que sucede es que se polariza, ¿no? Porque el tema da para que se analice, no nada más para irse con frases que lo único que ocasionan es justamente que cerremos los ojos a una realidad que está viviendo nuestra región y que tiene que ver con este estrés hídrico, con esta falta de un recurso que no es renovable. Así es. Bueno, me quedo yo nada más con la reflexión que hacía el propio Daniel con respecto a que la solución exige que sea consensada, que sea participativa, porque si no, pues nos quedamos con las soluciones tradicionales, que creemos que dejándole al gobierno solamente la solución se van a resolver las cosas, ¿no? Entonces sí implica pues que la solución que encontremos pues sí incluya a varios actores, incluyéndonos nosotros mismos, porque por ejemplo las medidas que él hablaba pues implica que nosotros como ciudadanos pues nos toque una parte de lo que podamos también contribuir a la solución. Yo en realidad lo que veo es que el que nos hayan dejado de fuera del zapotillo es una oportunidad muy importante para León. Finalmente han comentado ya ahorita que si bien el zapotillo va para Jalisco, va a tardar todavía muchos años. Están hablando 4 o 5 años y más de 10 mil millones de pesos de inversión para que un metro cúbico, una gota de agua llegue a Jalisco, ¿no? A Guadalajara, a la zona metropolitana. Ahorita la solución está en nuestras manos. ¿Y qué mejor? O sea, se había planteado que obviamente en el Zapotillo y dependíamos de la defensa de las comunidades y de lo que terminara decidiendo el presidente. El día de hoy tenemos la posibilidad de organizarnos y de que las soluciones locales están en nuestras manos. O sea, el problema del agua depende de los leoneses, así como tal, pero depende de todos. No depende de unos cuantos actores, sino más bien depende de la capacidad, pues queramos o no, de la parte institucional, de que nos pongamos de acuerdo, que ellos empujen los acuerdos entre todos los actores. Pero ahorita la solución está en nosotros y tenemos la oportunidad de convertirnos en una ciudad moderna, de enfrentar este eslogan que el propio Zapal ha puesto como el día cero, que ellos mismos lo bautizaron, digamos para el caso local, que ya se venía dando para ciudades como la de Sudáfrica, pero que en realidad la solución está aquí en León. Está aquí en León, sí se necesita la colaboración no solo de la ciudadanía, no solo de otros actores como agricultores, industriales, comerciales, se requiere de la academia, se requiere ya ir estableciendo qué podemos hacer. Y el primer paso, pues sí, sonará interesante, pero para todos los usuarios dentro de la cuenca, retornar a ese viejo comercial de Conagua que era Ciérrale. Estamos en una cuenca que ya no puede tener dispendio. Tenemos que empezar a cambiar todos los actores y establecer mecanismos donde nuestra cultura, por parte de todos, todos generalizo, todos, debe ser el ahorro. O sea, el ahorro no solo como una cuestión de una práctica de educación ambiental, sino como una práctica de cultura cívica y de responsabilidad con nuestra cuenca. No podemos estar en esta visión de un abastecimiento ilimitado. Ahora nos llama la responsabilidad de rehabilitar nuestra cuenca. Y un primer paso, que no es el único, hay muchísimos, se tienen que diseñar, se tienen que platicar, pero en esencia implica de primer momento, ciérrale, porque ahora sí, de por sí ya estábamos acostumbrados que en estos 13, 14 años no había llegado ningún metro cúbico o ninguna gota del zapotillo, entonces no va a llegar, hay que poner ya a trabajarnos en nuestra cuenca y a rehabilitar nuestra cuenca. Doctor Daniel Tagle Zamora, doctor Alex Caldera Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en UG Noticias para hablarnos del proyecto Presa Zapotillo. Muchas gracias, Gloria. Muy bien.